Personalidades extranjeras alaban de todo corazón al presidente Kim Il-sung. El director del secretariado del Instituto Internacional de la Idea Chuche expresó que la historia humana no conoce a otro gran político como el presidente coreano, quien preparó la poderosa garantía política para el triunfo de la causa por la independencia al orientar a la victoria la construcción del partido y el Estado durante larguísimo tiempo. Asimismo, el representante del Instituto del Problema de la Corea Contemporánea de Ehime de Japón dijo en tono elogioso que había muchos ideólogos y dirigentes en la historia, pero no un gran hombre como el presidente Kim Il-sung, quien creó la gran idea que ocupa la cumbre de la ideología humana. Por otra parte, el coordinador de la Organización de Comunistas Italianos y el representante de la sucursal belga de la Asociación de Amistad con Corea afirmaron que las proezas del presidente, que trabajó con entusiasmo hasta en la postrimería de su vida para ligar la patria reunificada al pueblo coreano, se conservarán para siempre en el corazón de la humanidad.